Y nuestro cronista de exteriores que ya tiene información fresca, ¿o no, Mauro Monteiro? Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Juan Pablo, buen día a todo el equipo y buen día a la audiencia, ¿cómo andan? Bien, acá estamos, arrancando un poco tarde, pero tratando de cumplir el cometido. Bueno, cómo no. Bueno, les cuento, estamos dando vueltas por la ciudad y también buscando información respecto a este tema que vamos a hablar puntualmente, que tiene que ver con qué va a pasar con las empresas privadas que prestan el servicio de colectivos. Lo ponemos así, como título. Todo esto tiene que ver con el anuncio que hizo hacer el gobierno provincial a través de prensa oficial, que le anunció el gobernador Sergio Cilioto la compra de 8 colectivos para el servicio del EMTU, para el Servicio Público de Pasajeros de Santa Rosa. Pero esta noticia puede llegar a perjudicar a las empresas de transporte privado que prestan el servicio de, por ejemplo, el servicio de los pibes y las pibas que llevan a las escuelas, el servicio que prestan a través del Ministerio de Educación. Y es por eso que hoy a la mañana, muy tempranito, hubo una reunión entre funcionarios y funcionarias del Ministerio de Educación con los propietarios de las empresas que prestan el servicio de colectivos en diferentes barrios de la ciudad de Santa Rosa. Sobre todo porque están preocupados. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con ese servicio que están prestando hasta ahora, que es ir a los barrios, cargar a los pibes y llevarlos a las escuelas y volverlos a traer a su barrio? Ese servicio supuestamente ahora lo va a empezar a prestar el EMTU cuando lleguen las nuevas unidades, pero tampoco se sabe bien qué va a pasar. Por eso vamos a hablar un ratito con Eduardo Christensen, que es uno de los propietarios de las empresas de colectivos, que estuvo presente en la reunión hoy más temprano con la gente del Ministerio de Educación, para que nos cuente un poco cómo lo están viviendo y qué les han dicho desde el gobierno. Eduardo, buen día, estamos en vivo para Radio Kermés, y te saludo y te pregunto, ¿qué pasó en esa reunión? Buenos días, Mauro. Hoy tuvimos una reunión con la gente de la Administración Escolar, del Ministerio de Educación, donde nos adelantaron que el servicio que nosotros hacemos normalmente, a partir del año que viene, no se haría más. O sea, terminaríamos este año, cuando terminen las clases, con el contrato que tenemos, y para el año que viene no hay licitación, ni contrato, ni nada. Teóricamente, se haría con, lo haría el EMTU, ¿no? La preocupación nuestra fue preguntar si nosotros utilizamos 28 colectivos para hacer el servicio, ¿cómo va a ser el EMTU con 8 colectivos para hacer el servicio completo, ¿no? Teniendo en cuenta que en el servicio nuestro es levantamos en los barrios, dejamos en la puerta de las escuelas, llevamos cada niño sentado en su asiento con un acompañante que los cuida, acompañante que ponemos nosotros, y después retiramos de las escuelas y lo volvemos a dejar en cada barrio. Entiendo que el EMTU no podría hacer ese servicio ya que no tiene las unidades, no tiene la cantidad de unidades y sus recorridos distan mucho de llegar a todos lados. Un ejemplo, un niño del barrio Esperanza que concurre a la escuela 105 en Apilcomayo, ¿cuántos colectivos tendría que tomarse para llegar a la escuela? La seguridad de tener que ir solo o con alguien acompañado. Algún niño de primer grado, de segundo grado, que son chiquitos, digamos, que nosotros llevamos, lo bajamos del colectivo, el acompañante, el preventor, lo entrega en la escuela, lo vuelve a retirar. El transporte urbano, obviamente, no va a hacer eso porque lo va a dejar en las paradas y ese niño tendrá que ir hasta la escuela. Y en muchos casos hay niños que ni siquiera conocen cómo llegar a la escuela. La cantidad de familias que nosotros tenemos trato o trasladamos en este momento son aproximadamente entre 1.300 y 1.400 niños. Por eso se utilizan tanta cantidad de colectivos. Yo creo que aquí ha habido una falta de información hacia el gobernador o hacia el intendente de cómo hacer este servicio. O sea, había una falta de información en el sentido de que esto se inició, lo inició el gobernador Berna en su momento para evitar a tener que hacer más escuela, digamos, montar toda una estructura para esas escuelas en los barrios. Y en ese momento, y hoy aún hoy en día, sale más barato llevarlo a los niños a las escuelas que tienen, que están cursando, que están estudiando, que hacer escuelas nuevas con su estructura, con su maestro. Pero bueno, no sé, por ahí es una falta de información. ¿Ustedes le dijeron así nomás, Eduardo, que llega fin de año y no van a tener renovación del contrato? Exacto, nosotros trabajamos por pública, que este año se hizo a raíz de que habíamos empezado, no sé si te recordás, que habíamos empezado que no nos pagaban, que no teníamos contrato, empezamos a trabajar igual, después paramos porque no nos pagaban, hicieron una contratación directa hasta fin de año. Ahí se termina esa contratación directa y bueno, obviamente tendrían que haber hecho una licitación nueva para arrancar en febrero, que nosotros arrancamos, normalmente se arranca en febrero con los chicos que van a recuperar y eso, ¿viste? ¿Qué hace una empresa como la de ustedes, o como otras, el Pony o Ciudad de Toay, con la cantidad de colectivos si no prestan este servicio? Vamos a tener que salir a vender colectivo. O sea, la pérdida de empleados en total, si vos calculás que tenés 28 colectivos prestando el servicio, son 56 empleados que se quedan sin trabajo, más 56 directos, y bueno, algún mecánico, algún electricista, ponele 60 empleados se quedan sin trabajo entre las tres empresas. La estructura que nosotros tenemos montada, que hace años que estamos haciendo esto, obviamente no lo vamos a poder mantener, así que vamos a tener que salir a vender y bueno, a ver qué se puede hacer, digamos. Imaginado en esta decisión que toma el gobierno provincial, más allá de comprar colectivos que puede ser necesario para el ENFIO y hasta es una ayuda que le da el gobierno provincial a la municipalidad, pero que ustedes lo saquen de este servicio, ¿se imaginaban esto? No, la verdad que no. En los años que yo llevo haciendo esto, que son varios, conjunto primero estábamos con Pony, después se incorporó Ciudad de Toay, siempre hemos puesto el hombro, digamos. Ha habido momentos que hemos trabajado hasta sin cobrar, o hemos llevado niños sin cobrarlos, poniendo siempre el hombro. Este año fue el primer año que nos pusimos medio firme con el tema del paro. Yo siempre lo digo, en ruedas de amigos y asados, hubo un año que no nos pagaban, pero nos daban el combustible ahí enfrente del cementerio, en vialidad. Y los medios publicaban que nos regalaban el combustible, y era lo único que nos daban. O sea, como no nos podían pagar por una cuestión burocrática, lo que fuera, nos daban el combustible. En los diarios decían que nos regalaban. Pero siempre seguimos. O sea, evidentemente hay un montón de cosas que no se tuvieron en cuenta. No se tuvo en cuenta la cantidad de niños que llevamos, la cantidad de familias que ahora no van a saber cómo hacer, porque convengamos que en los barrios por ahí hay una mamá que lleva el colectivo, un niño al colectivo nuestro, pero se queda con uno más chico en la casa. O sea, ahora capaz que va a tener que ir ella con el otro nenito y él que va a la escuela en el urbano, y capaz que cambiar dos o tres colectivos para poder llegar a la escuela. Una desorganización familiar le produce esto. Total. Yo creo que la gente del Ministerio de Educación medio como que estaba que no sabía muy poco de esta situación. Y nosotros también nos enteramos ahora, Hubiera sido sencillo consultar primero, qué sé yo, ver. Yo entiendo que hay que achicar gastos, yo entiendo que hay que achicar gastos, pero creo que recién fuera del aire te decía que la plata que están poniendo para comprar 8 colectivos que no van a rendir lo suficiente, hacen nuestros servicios 2 años y más también. O sea que no entiendo. No entiendo cómo, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué van a hacer desde la empresa? ¿Van a hacer una presentación formal o van a seguir un poco masticando bronca entre ustedes? Nada, no podemos hacer nada porque es solamente lamentarnos, no, nosotros, por nuestra gente, por nuestros empleados y por la gente, los niños, la cantidad de niños que, te digo, hay casos especiales que, no sé. Ejemplo, que el nene no quiere ir a la escuela, pero va al preventor nuestro, charla con él, lo sentamos adelante, lo lleva, que por ahí un caramelo, que algo que esto, ¿me entendés? Y lo lleva y va contento a la escuela. Hay cuestiones que se, obviamente desde el otro servicio no se van a poder hacer. Hay una diferencia importante. ¿Qué sé yo? Lamentarnos por eso. Se ha dejado en banda, se va a dejar en banda mucha familia, muchos chicos. Si hubo un estudio socioeconómico o un estudio social, no lo sé, no lo sé, pero tendrían que haberlo hecho, tendrían que haberlo hecho. No se puede de la noche a la mañana decir esto no lo hacemos más, porque es un servicio muy importante para toda esta familia. Dejá de lado que es un trabajo para nosotros y es un negocio para nosotros, porque vivimos de esto. ¿No? Es un servicio muy importante para la familia. O sea, dejá de lado que lo haga otra empresa, que lo haga la empresa Juan Pérez, pero de la misma característica que lo estamos haciendo nosotros ahora. De la otra forma, no sé cómo van a ser, y con esa cantidad de vehículos, ¿no? Eduardo, muchas gracias. Si quedó algo por decir, te estamos escuchando. No, te agradezco vos y a toda tu audiencia, a los chicos que están en la radio. Y bueno, acá estamos cuando quieras, no hay problema. Eduardo Christensen es propietario de la empresa CSG, una de las empresas que presta el servicio de colectivos para el Ministerio de Educación, que a partir de ahora, junto con el Pony y Ciudad de Toay, se van a ver perjudicados por la compra de 8 colectivos para el EMTU que van a hacer el servicio de llevar a los pibes y a las pibas de los barrios a las escuelas. Hay una preocupación real y según dijo Christensen hace un ratito acá, están dejando en banda a las familias que necesitan el servicio. Veremos cómo se desarrolla todo esto, pero el anuncio que hizo ayer el gobernador junto al intendente está trayendo preocupación en los empresarios en la ciudad de Santa Rosa. Dale, Maurito, nos reencontramos cuando haya más información. Cómo no, hasta luego. La noticia del acuerdo entre el gobierno provincial y la municipalidad respecto a este tema está publicada en nuestra www.radiokermés.com. Es claramente, en principio, una buena noticia. Después su implementación se verá. Y, por supuesto, los empresarios están defendiendo su interés. El Estado tiene que garantizar la calidad de vida de las personas que viven en una comunidad. No es función del Estado garantizar el negocio de las empresas. Este tema del transporte escolar fue noticia últimamente por diversas situaciones que incluso en algunas jornadas obligaron a que los pibes y pibas no pudieran ir al colegio porque había un enfrentamiento entre los empresarios que reclamaban un pago, el Tribunal de Cuenta que intervino en un momento diciendo que habían sido inflados los precios de la prestación de ese servicio, el Ministerio de Educación que no terminaba de redondear la licitación, ha sido un tema últimamente. El anuncio redondeó porque estuvimos escuchando claramente la posición del empresariado o de uno de los empresarios. Esto consiste por ahora en la compra de 8 vehículos, son 2.000 millones de pesos que aporta la provincia para que la municipalidad adquiera esos colectivos. Después tendrán que implementar el sistema y se verá cómo, y ahí habrá que poner el ojo. Claramente, hoy ese tema aparece solucionado en los términos en que se puede. Es decir, hoy en día y hasta el fin de este ciclo lectivo, el Estado le está pagando a distintas empresas para que esos pibes y pibas puedan llegar al colegio sin pagar de su propio bolsillo, de sus familias. la idea del Estado parece ser que a partir del año que viene el Estado propiamente se haga cargo de ese servicio, de esa función, y dejaría afuera a las empresas. Después la implementación dirá otras cosas, si eso alcanzan esos colectivos, se puede hacer bien el sistema, hay que licitar para que además de esos colectivos también intervenga alguna empresa, son cuestiones que están por verse.